Más falso que un falso directo, ¿eh? Estamos ahí con la cuenta atrás y eso, somos más falsos que un falso directo. La de cosas que hay que hacer, estamos aquí probando cómo hacer un directo ahí en YouTube. Y claro, estamos con una cuenta atrás, ¿qué minutos se pone esto? 5 minutos. Ya qué estrés, ¿no? Y que hay que hacer el control del canal de YouTube, hacer las pruebas de audio, de vídeo, que se escuche, que se vea. Eso, el micro, la cámara, que todo esté saliendo. Tienes que buscar que te veas tú por otro monitor. O alguien en el chat que te diga de si se ve y se escucha, sobre todo si se escucha y si se ve. ¡Qué estrés! ¿Qué estrés es ahí exactamente? Y eso, si no tienes ahí apoyo, pues como tú mismo puedes, pues también usar ahí entre las pantallas que tengas para la admisión y el monitoreo del directo, pues también el móvil te puede valer para recibirlo. Sí, pero el YouTube Studio también tienes para controlar la página y que te controla todo, pero es más enfollonado, aunque tiene más cosas, evidentemente, para configurar y cosas así. Pero que estamos aquí simplificándolo aquí de otra manera. Si lo podemos simplificar aquí con el StreamYard. Es lo que tiene, a ver, eso ahí, pero veremos de una cosa y otra. Para el control del chat, el chat del directo, si tienes ahí personas que entren a ese chat de YouTube. Ay, mi cabeza, eso, ¿qué puede ser? Exactamente, eso puede ser. Que tengas poquitas, pues tranquilito. Si hay muchas más, pues eso, hay que moderar. Moderar también lo puedes hacer con el móvil. Si no estás haciéndolo desde esa página de YouTube Studio, el móvil te puede valer, pues si tienes que banear a alguien. Exactamente, que vengan plan borde, lo que sea, y fuera, para su casa. Bueno, si está en su casa igual, pero que vuelva a su casa. Exactamente. Efectivo Wonder. Pero claro, es ya importante aquí, después destacar los mensajes. Podemos destacar aquí en pantalla los del mensaje. Sí, como hacemos con el Home Studio Libre. Ahí exactamente. De Alan José GDF. Y esto no es una broma, esto no es una broma. Lo habíamos dicho bien, José GDF y esas cosas. Sí. Después preparar letreros para el directo, infografías, ¿no? De datos. Claro, eso no gusta asumir. Nos estamos peinando para que tengamos cabello, que tengamos pelo. No estamos peinando, ¿no? Pues ese previo también sería, supuesto. Todo este previo hay que estar aprovechándolo para hacer cositas. Y ya digo, se puede escuchar un poco que estás probando el audio micro, o se puede estar en silencio y que las personas estén viendo ahí ese directo. Este tema después también se utiliza para compartir en las redes, si estás en Twitter, en Telegram, las redes que tengas para compartir, los WhatsApp, el grupo de cuñados, que sea, pues compartes el directo, pues que para que te vengan más cosas. Claro, pues eso te va a venir hasta la cuña, en modo de ahí incorporada falsamente, no por ser falsa, sino que eso, para que haga ahí un poco bulto ahí eso. Exactamente, entonces eso, pues todo esto tienes que aprovecharlo en el previo, ¿no? ¿Sí? De todas las cosas, ¿eh? Después tenemos eso, las caídas que puede haber en el directo, son cosas mayores. En este 2023 ha habido caídas de Google y YouTube, el servicio te puede caer y la gente te va a decir, mira, que no se ve, te va a decir que recargue la página si está por navegador, con el móvil que vas a acceder al canal o eso. Eso puede ser una batalla. Sí, exactamente, si hay caídas de Roma, más que de Roma, de los directos. Después, pues, lo de suscribirse, si empieza a poner pedido suscribirse, empezó todos los likes, para si hay gente que eso sea más visible en el home de YouTube. Pues pedí ya los likes también. En el directo. Otra cosita más. Eso es. Vamos a ver qué está mal. Hasta que se llegue al directo, al final del directo, al DM, DM, que se llegue ahí. Y es lo que tiene, ahí estamos. Sí, exactamente. Ahí pone una cosa que precisamente comentaba este hombre Albert Domenech, que hemos nombrado aquí en el podcast, en la caída aquella famosa de la silla, que no se ha visto sin ningún youtuber dormirse en el directo. Así buscaremos a ver si llegamos nosotros a dormirnos ahí. En el directo, porque esto son muchas cosas. Esto es un jaleo. Claro, exactamente, para buscar, intentar crecer más el canal y todos esos valores directos, aunque también hay que mirar las fechas. Las fechas en las que se hagan son también importantes. Y se nos acaba la cuenta atrás, ¿eh? Se nos acaba la cuenta atrás. Eso de finalizar este previo que sería de un directo en el tubo, directube. Más falsos. Que un falso directo.